Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El actual brote de ébola llegó del corazón de África. 4.500 muertes, 9.000 infectados. Estados Unidos, 7 casos, 1 muerto, 2 contagios. En Estados Unidos fijan la señal de alarma en la fiebre de 38,6 grados y hacen un rastreo estricto a las personas en contacto con infectados. Los principales centros de salud cuentan con equipos de aislamiento. Su personal recibe cursos de al menos 3 días y con trajes de la máxima protección. Pero pese a todo, han registrado 2 contagios. Diálisis. Los momentos de mayor riesgo son la diálisis y la intubación de los pacientes. Francia, un caso curado. En Europa, Francia es, junto a Bélgica, uno de los países con más riesgos. Ya acogió a un infectado. También es uno de los países más preparados. Sigue al pie de la letra las recomendaciones europeas y fija la fiebre en 38,6 grados. En cada región hay al menos un centro preparado y los cursos a los trabajadores duran una semana. Hungría, un caso curado. Alemania, un muerto. Alemania forma a sus sanitarios durante 5 días. Se les explica cómo quitarse el traje, cómo desinfectarse y hasta cómo tratar con pacientes violentos. Noruega, un caso hospitalizado. Las autoridades noruegas, que consideran sospechosa la fiebre por encima de los 38 grados, centralizan la atención en un solo hospital, que ha estado meses preparando a su personal e instalaciones. Actualmente alberga un caso. Reino Unido, un caso, curado. Reino Unido no imparte cursos específicos porque sus especialistas estudian el ébola de oficio, como una enfermedad infecciosa más. Allí vigilan las temperaturas corporales por encima de los 38 grados y cuentan con 4 grandes hospitales con unidades punteras. España, 3 casos, 2 muertos, 1 infectada. En España, la fiebre considerada indicio de ébola osciló de los 38,3 a los 38,6, aunque actualmente ha bajado a los 37,7 grados. Los sanitarios han recibido trajes de seguridad de nivel 1 y 2 en lugar de 4. Es el gorro, que como vemos, el cuello va totalmente abierto. El protocolo español no incluía la instrucción de la OMS de que los sanitarios debían estar siempre supervisados cuando se los ponían y quitaban. Y muchos han recibido cursos de apenas media hora. Ébola. Marburg. Son virus misteriosos que destruyen el cuerpo desde el interior y matan a hasta 9 de cada 10 personas que infectan. ¿Qué pasará cuando estos asesinos microscópicos lleguen a donde vive usted? El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que pare este audio. Muchas gracias. Desde la primera alarma hasta el día de hoy, el ébola ha causado más de 4.000 muertes alrededor del mundo. Cifra que parecería pequeña si la comparáramos con las muertes del crimen organizado o los desaparecidos en México o las víctimas inocentes en Medio Oriente o en Gaza. Sin embargo, y tras las alertas sanitarias en Estados Unidos y en España, y solo cuando la enfermedad amenaza con llegar al primer mundo, saltan las alarmas mundiales. Y como dice el dicho, si rasuran a tu vecino, pon tu barba a remojar. Hay que hacer determinadas observaciones para informar a las personas sobre el ébola. Este podcast no trata de burlarse o hacer burla de las miles de muertes de esta enfermedad, pero tampoco usar el amarillismo y el miedo que utilizaron los medios de comunicación para alertar a los que escuchan esto sobre la pandemia. Cosa muy rara que solo algunos medios se interesen sobre la muerte cuando llegó a otros continentes como Europa o Estados Unidos. Así que antes de entrar en amarillismos y hacer lo que haría el gobierno de Calderón, en estos tiempos de crisis es importante tomar las medidas necesarias de prevención para evitar el contagio del virus letal, suicida, mortífero, venenoso, pernicioso, ofensivo, perjudicial y mortal de la influenza porcina. La medida más importante es mantener la calma. Y si tiene que salir, es necesario que tome las siguientes precauciones. Tápese la nariz y boca, use lentes oscuros, no toque a nadie, no toque nada, no se toque la cara, no cuestione su gobierno, no hable, no respire profundo, no trague saliva, no salude o socialice con nadie, no beba, no coma, no se ría mucho, no se junte en grupos, no se oponga a ser detenido y registrado, no se oponga a ser aislado, no cuestione a las autoridades, y lo más importante, mantenga la calma. Hay que entender que a diferencia de los países en donde se han producido pandemias relacionadas al ébola, el país cuenta con determinadas medidas sanitarias que impiden el contagio del virus a la población en general. Entre ellas, el uso de platos y cubiertos desechables, el no consumir alimentos preparados por cualquier persona y el sentido común. No falta el conspiranoico que, al igual que con la influenza, afirma que el ébola es solo una mentira del Estado para distraernos de los problemas importantes. Sin embargo, tenemos que entregar información para disipar los miedos. Más adelante hablaremos de las conspiraciones relacionadas al ébola. Por favor, si usted experimenta síntomas de cualquier enfermedad, omita los consejos médicos de amigos, de internet y de cualquier otro charlatán y consulte a su médico o acuda a su centro de salud o clínica más cercana. Comenzamos. Mientras que la tasa de mortalidad del ébola se calcula en un 90%, la tasa de mortalidad de meterse con Chuck Norris está estimada en un 100%, por lo que los médicos dan poca esperanza a este virus de sobrevivir. Simplemente, el ébola se metió con el sujeto equivocado, manifestó el doctor John Johnston, jefe de los servicios médicos encargados de controlar el Chuck Norris. Norris es conocido en el estado por proezas como comerse 12 chiles habaneros en Año Nuevo, además de que su máscara es utilizada por Freddy Krueger en Halloween para infundir miedo. Aunque no es la primera vez que la muerte tiene una experiencia cercana a Chuck Norris. En esta ocasión, se calcula que ha salvado a más personas de las que ha matado con su mirada, por lo que las autoridades sanitarias consideran que la humanidad tiene una deuda con Norris. El virus del ébola. Un informe de un reconocido diario de África aseguró que no solo uno, sino dos pacientes de ébola del condado de Nimba, que habían muerto por la enfermedad, misteriosamente regresaron a la vida en medio del funeral. El virus del ébola se descubrió hace más de 38 años, durante la primera epidemia en 1976. Al virus se le bautizó como ébola, porque fue detectado por primera vez en una región cercana al río Ébola, una fuente del río Congo, el segundo río más caudaloso del mundo tras el Amazonas. El virus del Ébola causa fiebre hemorrágica viral, la cual se refiere a un grupo de virus que afecta a múltiples sistemas de órganos en el cuerpo y con frecuencia se acompaña de sangrado. Los primeros síntomas incluyen la aparición repentina de fiebre, debilidad, dolor muscular, dolores de cabeza y dolor de garganta. Más tarde progresan a vómitos, diarrea, alteración de la función renal y hepática, y sangrado a veces interno y externo. La enfermedad debilita la capacidad del cuerpo para generar plaquetas, la parte de las células que coagula la sangre, por lo cual el paciente fallece con sangrados por ojos y por orificios corporales. Nuevamente, la falta de equipo médico desechable, toallas sanitarias y pisos de cemento complican la pandemia, puesto que en países como África carecen de muchos de estos materiales, al igual que los seguros sociales o clínicas del IMSS, donde las mujeres dan a luz en baños o en el patio. Tampoco las dosis de paracetamol o, en casos extremos, el ibuprofeno que le van a administrar a los enfermos si llegara el ébola a México ayudaría en mucho. Se informa que la precariedad del sistema sanitario en Liberia, Guinea y Sierra Leona también han contribuido a la propagación del virus, la infraestructura no es la adecuada y el personal médico que se encuentra en el terreno no está preparado para lidiar con la enfermedad. Por esta razón, ha muerto más de 200 doctores al luchar contra la pandemia, según cálculo de diferentes organizaciones. El virus se propaga a través del contacto con los órganos y fluidos corporales, tales como sangre, saliva, orina, sudor, semen y otras secreciones de las personas infectadas. Sin embargo, si se utilizan las prendas contaminadas por la persona, es muy probable que se contagie el virus. Una de las características más extrañas del virus es que es capaz de sobrevivir en el medio ambiente por horas, y en temperaturas controladas entre 25 a 30 grados, puede sobrevivir por días o semanas. Si alguien defeca, vomita, e incluso, como pasa con la viruela, se baña en un río que alimente a una ciudad que no esteriliza o hierve el agua para beber, podría infectar de ébola a la población. Si los médicos se dan cuenta de a qué se enfrentan, actuarán de inmediato para contener el brote. ¿Qué me pasa? ¿Estoy infectado o no? Sé que estáis allí fuera. Si nuestro caso ficticio fuera verdad, el soldado expuesto al ébola acabaría encerrado en una celda de nivel 4 como esta. Se le mantendría allí aislado bajo observación constante hasta que se recuperase o falleciese. Mientras tanto, los médicos del nivel 4 analizarían su sangre. La muestra se colocaría en un microscopio de electrones con una potente cámara que fotografía átomos y virus. Y esto es lo que encontrarían, una partícula de ébola Zaire. Mientras el laboratorio profundiza en el virus, los investigadores de epidemia rastrean el recorrido del soldado. Como la policía científica, buscan pistas para resolver un misterioso crimen biológico. ¿Dónde se contagió la enfermedad? ¿Fue un contagio accidental o deliberado? Es decir, ¿fue el soldado víctima de un arma biológica? ¿O se vio expuesto al ébola de forma natural? ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? ¿Ha contagiado el virus a más gente? Con el ébola, cada segundo cuenta. La fuente de la infección ha de encontrarse y destruirse enseguida. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando más se tarde en averiguar el origen del brote, mayor será la probabilidad de que se convierta en una epidemia masiva. Afortunadamente, los movimientos del soldado se han restringido a una base militar. En un ambiente tan estrechamente controlado es relativamente fácil clausurar y descontaminar una zona entera. Y mientras tanto hay que localizar y poner en observación a todos los que han mantenido contacto con el soldado hasta que den negativo en los análisis del virus. ¿Sobrevive alguien? ¿Alguna vez sobrevive alguien? La novia del soldado no tiene muchas posibilidades. El virus del ébola se le ha enraizado en el hígado. A pesar de las décadas de investigación, hay muchas cosas del ébola que continúan siendo un misterio. Se cree que la enfermedad sabotea las defensas del organismo y mata a los glóbulos blancos que luchan contra las infecciones. El virus escapa a los ataques del sistema inmunológico porque se esconde dentro de los cuerpos de los macrófagos, los policías que patrullan el sistema inmunológico. Los macrófagos limpian el organismo de infecciones bacteriológicas, pero pueden ser vulnerables a los virus. Los macrófagos no mueren en silencio. Envían un mensaje de alerta roja y expulsan a discreción un producto químico, la citoquina, mientras recorren el sistema sanguíneo. A niveles normales, la explosión de citoquina avisa al resto del sistema inmunológico para que se una a la defensa. Pero cuando ataca el ébola se produce un cortocircuito. Las emisiones de citoquina rasgan las paredes de las venas y la sangre se filtra en los tejidos que las rodean. Este ciclo se repite hasta que la víctima se desangra. Nadie entiende todavía por qué ocurre exactamente. Se producen daños en todos los órganos. Es como morir a causa de mil cortes. Se te llena el interior del cuerpo de montones de lesiones diminutas. Debido a la altísima tasa de muertes en pacientes y a la naturaleza infecciosa del virus, El ébola se ha catalogado como bioterrorismo por las agencias de salud de la Organización Mundial de la Salud. Enfermedades como el ántrax, el botulismo, AH1N1 y las diferentes cepas de gripe y viruelas están dentro de esta clasificación. El periodo de incubación del ébola oscila entre los 2 y 21 días, pero el virus es contagioso desde el momento en que se manifiestan los primeros síntomas. Provoca aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, dolores musculares de cabeza y de garganta, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en algunos casos hemorragias internas y externas. Todos los elementos que el infectado toca o haya usado previo a la enfermedad, como ropa, sábanas e incluso la ropa de cama y hasta el colchón, deben de ser tratados como restos epidemiológicos, altamente contagiosos, almacenarse por 30 días y después analizar si existen restos del virus y quemarse en hornos cerrados. Este es otro factor para que la pandemia sea diseminada en África, puesto que en ese continente las personas eran internadas y hacinadas en camastros viejos, morían y llegaban más, además de que en determinadas colonias los enfermos o la población no permite que se llegue la ayuda sanitaria, como por ejemplo los reyes de Sierra Leona, que mantienen niños soldados y ejércitos de la muerte. El ébola es una enfermedad. El ébola es una enfermedad muy grave. El ébola no es ninguna broma. El ébola es una enfermedad real. La Cruz Roja es una organización que ayuda a la gente. Los voluntarios de Cruz Roja están aquí para llevar a las personas al hospital. Los voluntarios de Cruz Roja están aquí para enterrar los cuerpos. Para eso trabajamos. El ébola es una enfermedad muy grave. ¿Cómo luchar contra las mentiras? La Cruz Roja no se ha puesto de acuerdo con los blancos para mataros. En febrero de 2007 nos trasladamos al norte del Congo, al nivel del Ecuador, a varios días de la capital Brazzaville. El objetivo de nuestra expedición eran los poblados que 4 años antes habían sido afectados por una de las enfermedades más virulentas para el hombre, la fiebre hemorrágica del virus ébola, que mata al 85% de los afectados. Queríamos comprender cómo una enfermedad fulminante cambia por completo una sociedad y escuchar a unas personas que en general solo aparecen en las estadísticas en los boletines epidemiológicos. En esta zona bautizada como la Depresión Oeste, la enfermedad todavía se esconde en la espesura de la selva ecuatorial. Provoca epidemias aterradoras en monos y llega al hombre por medio de los cazadores que llevan a las aldeas la carne de los animales contaminados. Las dos epidemias de 2003 causaron 157 muertos. Solo afectaron a los poblados de la depresión oeste del Congo. No alcanzaron ninguna gran ciudad. En estos poblados las cosas siguen igual. Los habitantes siguen pensando que el virus es un arma que unos brujos muy poderosos utilizan para matarles. La depresión oeste ocupa una extensión semejante a Bélgica. Solo hay 3 médicos por cada 10.000 habitantes. En el hospital del pequeño departamento de Mbomo, Caterina Changandoko es el único médico. Recuerda que en el momento de la epidemia, luchar contra la enfermedad era casi imposible porque la incomprensión de la población borraba el discurso médico. La gente no lo entendía. Dicho de otro modo, no quería entender que era una enfermedad. Creían que era un hechizo, que era magia. Cuando íbamos a las casas para sensibilizar a la gente, nos perseguían. No querían vernos. Fue muy difícil para nosotros. Yo misma fui víctima. Nos persiguieron con cuchillos y con palos. Tuvimos que retroceder y volver al hospital. Yo seguía discretamente los miembros de la Cruz Roja. Cuando se sabe que hay un enfermo, alguien con fiebre, con diarrea, lo señalan y se le separa de la familia. para proteger a la familia, aunque ellos no querían entenderlo. Creían también que el hospital y la Cruz Roja eran los que habían traído la enfermedad y que se llevaban a los enfermos para matarlos. Cuando el virus salió de la selva en 2003, los habitantes de los poblados afectados no escuchaban las consignas sanitarias, escondían a los enfermos y manipulaban los cadáveres infectados sin ninguna precaución. La Organización Mundial de la Salud decidió intervenir a petición del Ministerio de Sanidad congoleño, desbordado por la epidemia. Pero ante el muro de incomprensión de la población, la OMS decidió recurrir por primera vez en plena epidemia a un antropólogo. El doctor Alain Appelboin, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Tenía que comprender a las personas y adaptar las prácticas médicas con toda urgencia, y como si fuera un cineasta grabó las siguientes imágenes. Al llegar nos encontramos con una población traumatizada que rechaza las explicaciones y las medidas médicas. Comprobé que en algunos pueblos las autoridades sanitarias, desbordadas por la epidemia, quemaron inútilmente las casas y los cadáveres. Nadie se atrevía a recuperar nada. Venga a ver, señor doctor. Todo está quemado. ¿Lo ve? Ahí está la casa. Esta es la casa de papá y de mamá. Mi madre murió ahí. Y el pequeño Mbansa. Todos murieron aquí. Se los llevaron a cuestas al hospital. Yo dejé a mamá aislada aquí y a Mbansa al otro lado. ¿Quién quemó las casas entonces? Los de la Cruz Roja. Lo quemaron todo, no toquéis nada. Prefirieron decir, hay que quemarlo todo, porque el virus todavía existe. Entonces quemaron las casas. Todas las esponjas, lo quemaron todo. Sí, pero las esponjas es una cosa y las reservas de maíz, los machetes, son otra. Todo, todo, incluso los platos. Incluso el maíz. Quemaron los sacos de maíz. Quemaron todo lo que había dentro, la ropa, todo, todo. Nuestras consignas son claras. Ningún contacto físico con los indígenas y el mínimo posible entre nosotros. No puedo estrechar la mano a nadie. Tengo que evitar cualquier roce, hasta el de los niños. ¿Cómo puedo yo, el supuesto experto, escuchar correctamente a toda esta gente, traducir el pensamiento autóctono, interpretar las medicinas tradicionales a toda prisa? Estamos ante la iglesia de Pentecostés de Mbansa, a donde trajeron al niño Ibenga Albertín, de 13 años, y al pequeño Ibenga, de 2 años y medio, cuando empezaron a mostrar los primeros síntomas de fiebre hemorrágica, para que les impusieran las manos y rezasen por ellos. La epidemia de ébola lo ha cambiado todo. Todo el mundo tiene miedo, la población, los sanitarios, incluso yo. Miedo al virus, miedo a unos y a otros. Yo no conozco el Congo, aunque desde 1980 trabajo regularmente con los pigmeos de la República Centroafricana y enseguida he encontrado señales de este pueblo de los bosques, amante de los tubérculos y de la carne que procede de la caza. Estamos en plena epidemia y hemos comprobado horrorizados que pese a la prohibición, continúa la circulación de caza potencialmente contaminada. ¿Qué haría yo si fuera padre de familia y no tuviese otra forma de proporcionar proteínas a mis hijos? Los voceros internacionales de salud advierten que los sistemas sanitarios no estuvieron preparados para la enfermedad. En esta ambulancia hay 3 pacientes de ébola, incluyendo un adolescente. A todos les niegan la entrada a uno de los hacinados centros de tratamiento del ébola. La ambulancia se escabulle entre el tráfico, desesperadamente tratando de conseguir atención en el hospital que acaba de abrir sus puertas, la Clínica Island. Cuando llegamos, encontramos un hospital que aún no está listo para recibir a pacientes. Los pacientes en la ambulancia que seguimos pueden caminar por su cuenta, pero hay ambulancias que llevan a pacientes demasiado débiles como para entrar en el hospital por su cuenta. 2 pacientes se quedan acurrucados. Estos hombres tampoco se pueden mover. Nos dicen que no llevan ropa debajo de la cintura debido a la intensa diarrea que causa el ébola. Trata de bajar y de caminar un poco, le dice un trabajador al hombre. Estoy muy cansado, dice. Luego trata de levantarse, pero se cae. Por ahora lo dejan donde se ha caído. Este niño trata de entrar caminando, pero también se cae. Ponte de pie y entra adentro, le dicen los enfermeros al niño. Solo te darán comida si entras. Otro dice, déjalo descansar, Todos concuerdan que eso es lo mejor por el momento. Los trabajadores nos dicen que el personal dentro del hospital se está poniendo ropa protectiva para poder cargar a los pacientes. La clínica Island recibe apoyo financiero del gobierno de Liberia y de la Organización Mundial de la Salud. Le mostramos nuestro video a Peter Graff de la OMS. Es horrible. Creo que la lección aquí es que la gente viene cuando es demasiado tarde. Ya están muy enfermos. Es mucho mejor venir cuando se sienten los primeros síntomas y se hacen análisis. Mucha gente ha tratado de entrar en los hospitales y los están rechazando. Lo sé, por eso tratamos de aumentar la capacidad. Ya abrieron el hospital. ¿Por qué no estaban listos con su ropa protectora puesta? Buena pregunta. No tengo la respuesta. Sí, ya debían haberla tenido puesta. Graff dice que quizás es porque el hospital rápidamente se copó con enfermos. El primer día, casi todas las 120 camas ya estaban ocupadas. Es chocante. Por supuesto, eso es exactamente lo que debemos tratar de evitar en el futuro. Es horrible. Tendremos que evitar este tipo de situaciones. ¿Eso es algo que usted va a revisar? Por supuesto. Cuando nos fuimos al hospital, el niño y el hombre todavía estaban tirados en el suelo, síntoma de un sistema abrumado y un nuevo hospital que al parecer no está preparado. Otra de las razones que explica la dificultad para evitar la propagación es que este último brote ocurrió en países en los que la enfermedad no se había presentado con anterioridad. Según varios estados limítrofes de México con Estados Unidos, estarían listos para atender los brotes del virus. ¿Será verdad? Diversos grupos de usuarios de redes sociales reportaron que en la frontera, por ejemplo, de Tamaulipas, la única medida de prevención contra el ébola era una pequeña lona mal ubicada y que apenas se podía leer, donde decía: si usted tiene ébola, atiéndase por favor. En países donde la enfermedad ha causado más de 600 muertos, los cadáveres permanecen tirados en la calle, no porque sean tradiciones como ocurre en India, donde el río Ganges arrastra cuerpos en descomposición por sus aguas y las personas se bañan en ellas, sino porque existe una huelga en el sector salud que no se ha podido resolver. Además de que las condiciones de pisos de tierra dentro y fuera de los hogares no ayudan para nada a la terrible situación, el ébola se transmite por las heces, al igual que otras enfermedades como la hepatitis. Por eso es importante que las personas no defequen en las calles, puesto que en países como África, donde sí ocurre esto, la infección se esparce por el aire. Además del hecho de que en estos países las personas tienen la costumbre de quemar los cuerpos al aire, como lo hacen también en la India, lo que ha provocado que la epidemia en África y que personas que viajaron a ese país regresaran a España o Estados Unidos a diseminar el virus. El ébola solo se contagia como el VIH por contacto sexual, o exponiéndose directamente a tejidos o sangre infectados. A diferencia de que este último no se a diferencia del SIDA, no se conocen retrovirales que logren prolongar la vida de los pacientes hasta por más de 20 años, sino que el paciente muere en menos de 30 días. Películas como El huésped maldito o Exterminio, o series como Walking Dead o The Strain, no ayudan mucho en la prevención del pánico en las calles. En el mar de confusión, las declaraciones de las agencias oficiales solo aumentan el caos, mientras que por un lado la Organización de las Naciones Unidas dice tener controlada la crisis del ébola a nivel internacional en menos de 2 meses. La misma Organización Mundial de la Salud habla de que en 60 días se tendrían 10.000 casos más de ébola en África. Mientras que los medios más amarillistas hablan de que el virus podría convertirse en aéreo, y al igual que como pasaría con el virus de la influenza, solo los comerciantes, los que hacen sus agostos en Estados Unidos, pues se han dado oleadas de compras de pánico en algunos estados, tal como pasó en México con la crisis de la escasez de los tapabocas. Y mientras tanto, todo mundo corre por las calles. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Gokun, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Bueno, no es cierto. Sí. Un oficial de las fuerzas especiales estadounidenses regresa de una misión en Uganda. Viaja ligero de equipaje, solo lleva su mochila y sus armas. Tiene una presencia intimidante. Pero lo que más asusta de él se encuentra debajo de su piel. Un virus ha penetrado en su cuerpo. Ahora mismo lo tiene alojado en las finas paredes capilares, casi perdido entre los discos de hemoglobina. Es un brote de ébola. Con solo 80 nanómetros de ancho, el virus de ébola es increíblemente pequeño, pero causa un daño enorme. Su forma de gusano contiene un código genético que obliga al cuerpo humano a autodestruirse. Tras meses de luchar en la jungla y un largo vuelo de vuelta a casa, el soldado cree que sus tribulaciones han tocado fin. Sin embargo, durante las próximas 48 horas su situación se volverá peor, mucho peor. Bienvenido a casa, señor. Hola. Hey. Hola, ¿qué tal, soldado? ¿Cuándo has vuelto? Hoy mismo. ¿Qué te ha pasado en la mano? Deberías ver al otro tío. ¿Tomamos un par de cervezas luego? Buena idea. Muy bien. El agotado soldado achaca su cansancio al desfase horario y el largo vuelo de vuelta a Estados Unidos. Pero se encuentra en la primera fase de un desmoronamiento biológico. El ébola constituye la mitad de una familia de enfermedades muy pequeña, denominada filovirus. Y el virus de Marburg es la otra mitad del clan. Ambos causan fiebres hemorrágicas virales. Se tratan probablemente de las enfermedades más espantosas de todas. El ébola y el Marburg te destrozan desde dentro y reducen tu cuerpo a un saco de sangre y tejidos gelatinosos. También son desacostumbradamente letales. Plagas como la peste y la fiebre amarilla se cobran las vidas de aproximadamente el 20% de las personas a las que infectan. El temido virus de la viruela tiene una tasa de mortalidad del 30%. Los filovirus matan a entre el 50 y el 90% de los afectados. Hasta ahora el ébola y el Marburg han diezmado principalmente a los habitantes del centro de África. Parece que ambos virus se encuentran al acecho en algún lugar de la selva, y que las incursiones en los bosques de lluvia les han sacado de su escondite. Los científicos sospechan que los filovirus surgieron hace miles de años. El virólogo Peter Jarlin lleva más de una década estudiando el ébola y el Marburg. No existen otros virus como ellos en la naturaleza. Parecen virus primigenios que surgieron hace mucho tiempo, porque no existe nada de lo que pudieran evolucionar. Se ha especulado con que una de las plagas bíblicas podía ser el ébola. Aunque sean muy antiguos, hasta recientemente la raza humana no tenía ni idea de la existencia de los filovirus. El Marburg se descubrió en 1967, cuando un grupo de monos para investigación infectó a los empleados de unos laboratorios de Yugoslavia y de Marburg en Alemania. Y como se acostumbra con los virus, se le bautizó con el nombre del primer lugar donde estalló una epidemia. El ébola salió a la luz en 1976. Mató a 278 personas de las 318 a las que infectó. Fue junto al ébola en Zaire, un río situado en el país que hoy se conoce como República Democrática del Congo. Sigue siendo el brote más letal que se conoce del virus. Tras desaparecer durante 20 años, volvió a salir a la superficie a mediados de los años 90 y continúa diezmando las poblaciones africanas cada pocos años. Se han identificado también otros tres tipos de ébola: el ébola Sudán, el ébola Costa de Marfil y el ébola Reston. En su día, al Marburg se le consideró una amenaza menor dentro de los filovirus, pero hace poco se ha demostrado que es tan letal como su primo. Enfermedad del virus del ébola. Fiebre hemorrágica del ébola, o simplemente ébola, es una enfermedad de humanos y otros primates causados por virus ébola. Signos y síntomas típicamente empiezan entre 2 y 3 días después de contraer el virus. Empiezan como fiebre, dolor de garganta, dolor muscular y dolores de cabeza. Después pasa vómito, diarrea, urticaria. Después con baja de la función del hígado y de los riñones. En este punto, algunas personas empiezan a sangrar interna y externamente. La muerte ocurre típicamente de 6 a 16 días después de que los síntomas aparecen, y normalmente se debe a una baja en la presión sanguínea debido a la pérdida de fluidos. El virus es adquirido por contacto con sangre y otros fluidos del cuerpo, que vienen de un humano infectado o de otro animal. La infección con el virus puede deberse al contacto directo con un objeto contaminado recientemente. La dispersión de la enfermedad a través del aire no ha sido documentada en un ambiente natural. Aparentemente no ocurre. El ébola puede ser también contagiado a través del semen o de la leche materna por muchas semanas después de que uno se recupera. Los murciélagos de la fruta se cree que son los portadores naturales y son capaces de expandir el virus sin ser afectado por él. Los humanos infectados por el contacto con los murciélagos o con un animal vivo o muerto que ha sido infectado por un murciélago normalmente son incapaces de darse cuenta de que han sido infectados por el periodo de incubación de los virus. Todos los virus y todas las bacterias tienen un periodo de incubación, que es el tiempo que se tardan en sobrepasar las defensas del cuerpo y generar ya una infección generalizada. Una vez que la infección ocurre, la enfermedad también se puede extender entre la gente. Otras enfermedades como la malaria, el cólera, la fiebre tifoidea, la meningitis y otras fiebres virales hemorrágicas pueden dar falsos positivos por ébola. Se requieren pruebas de sangre para detectar el RNA viral, los anticuerpos virales específicos contra el virus o la propia presencia del virus. Para los que sepan algo de microbiología, los virus no tienen DNA, tienen solamente ácido ribonucleico, que es una versión más simplificada del DNA. Este ácido ribonucleico es inyectado por los virus dentro de la maquinaria replicadora del DNA de las bacterias, o de las células, o de organismos unicelulares grandes, lo que hace que la maquinaria de la célula o de la bacteria empiezan a reproducir copias del virus de manera gigantesca. Imagínense como si el Estadio Azteca empezara a reproducir pequeños humanos, hasta que no pueda más y el Estadio Azteca explotara. Eso es más o menos la proporción entre una célula y un virus. El control de una epidemia requiere la coordinación de servicios médicos con cierto nivel de compromiso de la comunidad. Los servicios médicos deben incluir detección rápida de los casos de la enfermedad. Se debe rastrear a aquellos que han estado en contacto con los individuos infectados, tener rápido acceso a servicios de laboratorio, cuidado adecuado y manejo adecuado de aquellos que han sido infectados, y se debe tener una disposición adecuada de los cadáveres a través de cremación, porque es potencialmente peligroso sepultar un cuerpo infectado. La prevención incluye tratar de limitar la dispersión de la enfermedad de animales infectados o humanos. Aquí quiero hacer un pequeño alto. Y me gustaría que aquellos que hablen inglés busquen un documental de la compañía de noticias Vice News. Ellos se fueron a meter a Liberia y fueron a ver las condiciones en las cuales el ébola se está dispersando y saliendo de control de un lugar como Liberia. Liberia es un país chiquito en África Occidental que se creó a través de la presencia de esclavos liberados que escapaban de los Estados Unidos o eran liberados en Estados Unidos y decían regresar a África. Ahí formaron un país llamado Liberia. ¿Por qué? ¿Por libertad? En Liberia corre el río Ébola, que ahí fue donde se han encontrado las 7 u 8 cepas que hasta el momento se han detectado del virus. Y en este momento es donde se ha empezado el contagio más grande que se ha visto de ébola desde 1976. A principios del siglo XXI, un brote de Marburg entre mineros del Congo mató a 128 de los 154 hombres jóvenes infectados. Otra epidemia de Marburg que estalló a finales de 2004 mató a unas 300 personas en Angola, la mayoría niños. Nadie sabe cómo empezó ninguna de ellas. De hecho, durante muchos meses los angoleños no se dieron cuenta de que había estallado una epidemia de Marburg. La mayor parte de los primeros casos se diagnosticaron erróneamente como malaria, tifus o fiebre amarilla. Hasta ahora las epidemias de ébola y Marburg han estado confinadas al centro de África. Los brotes fuera de África fueron el resultado de accidentes en laboratorios. No obstante, tarde o temprano, alguien llevará el virus a una ciudad y desde allí al resto del mundo. Horas. El oficial tiene visita. Me imaginé que no estarías ocupado. Bienvenido. Bienvenido, sí. Como el VIH, el ébola se contagia por el intercambio de fluidos corporales. Incluso un estornudo puede resultar fatal para quien le alcancen unas pocas gotas de mucosa. Así que el contacto íntimo con una víctima del ébola sobrepasa de lejos las barreras del sexo seguro. Mientras el soldado duerme, el virus se atrinchera por todo su cuerpo. El periodo de incubación de una semana del ébola Zaire ha terminado. Ocho horas. El soldado lleva de vuelta en Estados Unidos menos de un día. El virus de ébola que se ha traído de África se multiplica a un ritmo estremecedor. Los primeros síntomas del ébola son un fuerte dolor de cabeza, náuseas y dolores en todo el cuerpo. El soldado sabe que está enfermo, pero a estas alturas ya no puede pensar con claridad. La fiebre alta y el agotamiento se han apoderado de él. Puede que crea que tiene malaria o tifus. O la peor resaca de su vida. Su sangre no se coagula adecuadamente. Sangra por la nariz, la boca y los ojos. Al final acabará sangrando por todos los orificios de su cuerpo. Pero esta agonía no es más que un efecto secundario del auténtico problema. Sus órganos internos se están descomponiendo. Dentro de su hígado se han abierto pequeñas fisuras. Los finos capilares que llevan la sangre por el cuerpo se están rompiendo. Y cuando se rasgan las paredes capilares, la sangre se sale. Es lo que está ocurriendo por todo su hígado. Y la hemorragia pronto se extenderá a todo su cuerpo. Ante las fallas en las que se ha incurrido en el protocolo de la colocación y retiro del traje de protección para atender a pacientes con ébola en otros países, la Secretaría de Salud realiza entrenamientos sobre la técnica correcta de hacerlo para evitar contagios. El riesgo, ¿no?, que se ha observado en los últimos contagios, sobre todo en el personal que ha estado involucrado en el manejo de casos, es sobre todo a la hora de retirar el equipo, ¿no? La colocación se hace bajo técnicas estandarizadas, ¿no?, donde hay que seguir una serie de protocolos de control, en donde no se hace mediante una persona sola que se coloque este traje, sino que cuenta con el apoyo de una segunda persona que está en todo momento apoyando tanto la colocación como la supervisión de que esto se haga en forma correcta. el traje que tendría que ser utilizado por el personal de salud en caso de que se detectara un caso sospechoso de ébola cubre desde los pies hasta la cabeza. Es impermeable y ligero, sin embargo representaría un trabajo muy arduo para el personal bajo condiciones de humedad y calor intenso. Más que pesados, son trajes muy ligeros, ¿no? Lo que complica un poco el poder operar dentro de este entorno es la generación de calor también, ¿no? Es muy difícil estar con incluso cubierto la cara, con protección tanto respiratoria como de mucosas en ojos, y además encima una escafandra que cubre el resto de las porciones tanto de cara como de cuello que en un momento dado pudiesen estar descubiertas. El personal de salud tardaría entre 15 y 20 minutos en colocarse el traje de protección que incluye 3 pares de guantes. Tenemos un par inicial, ¿no?, de protección general, un segundo par que es el que cubre y hace un sello perfecto con toda la parte superior del traje, y un tercer par de guantes que es el que en un momento dado se utiliza para la atención. En total, la Reserva Estratégica tiene 4.000 trajes de este tipo, que serían utilizados por el personal que tuviera contacto con los pacientes sospechosos de tener el virus, y que serían trasladados hasta el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, que cuenta con 12 cubículos perfectamente aislados. Nos permite aislar al paciente completamente del medio ambiente, es decir, el paciente que se encuentra hospitalizado en estas áreas, ¿no?, en estos cubículos, se encuentra completamente fuera de contacto del mundo exterior, ¿no?, por poner en palabras simples, con un aislamiento sofisticado, con puertas automáticas, pero además, como una protección extra, es esta presión negativa. El sistema de aire de cada cubículo es aislado, lo que permite separarlo del aire exterior y sobre todo de otras zonas del mismo edificio. Quiere decir, poder controlar incluso el aire que existe en estos cubículos para evitar una eventual transmisión por medio de partículas milimétricas que está descrito no es el caso para el ébola. No se transmite de esta forma, no se transmite a través de aerosoles, ¿no?, que es la palabra correcta, pero estamos tomando estas precauciones mayores, yendo un poco más en términos de seguridad para proteger tanto al personal como a la población. Actualmente el centro está en operación y ofrece atención a los pacientes con quemaduras graves. Se calcula que tardaría entre 2 y 4 horas su reconversión para atender posibles casos de ébola. Pero queda otra pregunta. Una pregunta que se plantearía el ejército, pero un civil tal vez no. ¿Ha sido mala suerte? ¿O un ataque bélico? El médico tiene que tener en consideración los hechos. Las fuerzas especiales de Estados Unidos apoyan al gobierno ugandés en su lucha contra el ejército rebelde. Los rebeldes se esconden en lo profundo de la selva, el mismo lugar donde habita el ébola. Supongamos que los rebeldes descubrieron que uno de sus hombres estaba infectado. ¿Lo habrían llevado a un hospital? ¿O lo habrían fusilado para abandonar el cadáver infectado y dejar que lo encontrase el enemigo, como si fuera una especie de arma biológica para pobres? No habrían sido los primeros a los que se les ocurrió utilizar el ébola como arma. PJ Peters dirige ahora el vanguardista Centro de Biodefensa e Infecciones Emergentes de la Universidad de Texas en Galveston. Muchos de los agentes bioterroristas son en el fondo infecciones emergentes que constituyen graves problemas naturales. Los virus no se fabrican, se obtienen de algún sitio. Las armas biológicas apoyadas por el Estado se prohibieron en un tratado de 1972. Pero la Unión Soviética no lo respetó. En 1991 creó un virus de Marburg que se propagaba a través del aire. Lo fabricó con la intención de cargar el virus en las cabezas de misil que apuntaban a las principales ciudades de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con esa remesa? Supuestamente se destruyó. Pero en el caos que sucedió al colapso de la Unión Soviética, es imposible saberlo. Afortunadamente tenemos buenas noticias. Desde el brote de Reston en 1989, Peter Jarlin y sus colegas han estado trabajando ininterrumpidamente en una vacuna contra el ébola. Hay varias estrategias para producir vacunas víricas. La más sencilla es cultivar el virus en grandes cantidades, inactivarlo de alguna forma y emplear ese virus inactivo como vacuna. Intentamos ese enfoque con el virus del ébola, y aunque protegía a los pequeños roedores, ratones y conejillos de indias, fracasó cuando lo probamos con monos. Diría que nos enfrentamos a demasiados callejones sin salida. Hemos empleado una decena de estrategias distintas que deberían haber funcionado y no lo han hecho. Pero tras años de fracasos, los investigadores han creado una vacuna que inmuniza a los monos y puede proteger a los humanos. La vacuna inocula el ébola inactivo en el virus que causa el resfriado común. La ciencia es muy compleja, pero esta técnica podría allanar el camino a las vacunas para otros patógenos aparentemente incontenibles como el VIH. Si todo sale bien, puede que al final los soldados y los ciudadanos dispongan de algún tipo de protección contra el ébola. Pero hasta entonces... Grupos de riesgo. Si bien actualmente los grupos de riesgo que se han observado con el virus en Europa y Estados Unidos se han visto con personal sanitario y de prevención de la pandemia, obviamente los grupos sociales más pobres y más desprotegidos son los que tienen más riesgo de infección que el resto de la sociedad. Usuarios del transporte público, alumnos de escuelas o universidades, trabajadores y obreros de todos los sectores. Y si fuéramos más amarillistas, aquí insertaríamos algo que le pueda pasar a usted y a su familia. Pero no, para eso hay algo llamado prevención. Sin embargo, cualquier lugar donde se reúnan varias personas en periodos cortos o largos de tiempo son focos de alerta, puesto que en México existe una nula cultura de prevención de enfermedades en las sociedades más pobres, sin hablar de las personas que viven en cinturones de pobreza, en edificios comunitarios o departamentos, donde la convivencia humana y el espacio personal es reducido, como en las ciudades más grandes, o los municipios y ranchos donde las condiciones de higiene son bajas o nulas, como los galerones donde hacinan a los trabajadores agrícolas que vienen del sur y no cuentan con baños y las personas y niños defecan en la calle. El ébola se ha difundido en África debido a las bajas condiciones sanitarias de las ciudades. Bueno, siempre y cuando no se hable de estados como Guerrero, donde los niños se mueren por enfermedades como disentería, por beber agua de ríos contaminados, y donde las condiciones de vida son iguales a las de países en infradesarrollo. Diría tercer mundo, pero cualquier cinturón de pobreza, hasta en una ciudad urbanizada, tiene los mismos problemas de subdesarrollo, colonias sin agua entubada, sin drenajes, con personas que defecan al aire libre y con basura por todos lados, condiciones de vida infrahumanas. Le dicen subdesarrollo, vías de desarrollo y tercer mundo, para que los que pronuncian los discursos oficiales no tengan que decir pobreza extrema o que sus habitantes están muriendo de hambre o enfermedades totalmente curables y prevenibles. ¿Qué pasa si llega una pandemia a la sierra de Chihuahua o a los cinturones de pobreza de Puebla, a los ranchos más alejados donde el crimen organizado ni siquiera permite el paso de la vacunación, o de plano no mandan porque se gasta más presupuesto en el avión del presidente o en nuestros amados burócratas? Por eso se enfocan en presentar el sexo y el amor a los pobres como algo fundamental, porque es lo único que le pueden ofrecer sin mayor compromiso. Las condiciones sanitarias en países en vías de desarrollo, o al menos en comunidades que no están tan alejadas de las capitales y que cuentan con drenaje y las personas se lavan las manos antes y después de ir al baño, cuentan con una protección natural hacia ciertas pandemias. El ébola es una de ellas. Esto apuntaría otra vez a los conspiranoicos, que dicen que se buscan enfermedades o formas de barrer a un gran sector de la población por medio de una pandemia. No lo entiendo, señor consejero. Me dice que me va a enseñar una medida contra la crisis económica y me trae a una granja. Claro, porque una granja es el mejor sitio para empezar a contagiar una epidemia que mate a mucha gente. Ya verá cómo entonces nadie se acuerda de la crisis. ¿Qué? Cogemos este virus letal, se lo inyectamos a esas gallinas, la soltamos por ahí y a propagarlo a los cuatro vientos. No puede hablar en serio. Enfermar a la población no es una solución contra la crisis. Lo peor de la crisis es hablar de ella. ¿Usted cree que los telediarios hablarían del paro y los alquileres si tuvieran alguna cosa más grave que contar? Y los síntomas de este virus son espectaculares. Hemorragias, vómitos, ataques de epilepsia. Mire, le hemos inoculado el virus a este señor. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! se da cuenta. A este hombre y a sus familiares les da ya igual la crisis. Dígame, buen hombre, ¿qué opina de la subida del paro? ¿Lo ve? Nada. No pienso permitir algo así. No somos monstruos, somos políticos. Detengan esta locura inmediatamente. Tenemos una estrategia mejor. Acabamos de declarar la guerra a Irán. ¿A Irán? ¿Le sostienen armas nucleares? ¡Ja! Ahora sí que ya da igual. Los centros de salud. Como comentario suelto y al margen del tema, me pregunto cuántas enfermedades podrá adquirir una persona sana que va a una clínica de acceso público o centro de salud en México por la mala o pésima atención que se recibe en estas, puesto que todas las personas permanecen en áreas comunes, con ventilación cerrada y compartida, incluso con los enfermos de otros pisos. Se habla de preparación. Sin embargo, se han dado casos en que los encargados de seguridad se pelean con personas con capacidades diferentes que llevan a su perro, sin hablar de los casos de negligencia o mala praxis de enfermeras y doctores. Se nos pide que vayamos a una clínica cuando nos sentimos mal, pero ¿cuántos otros virus vamos a lidiar en nuestra eterna estancia para recibir ese bendito paracetamol o naproxeno? ¿No? Las denuncias en contra de la clínica Stedelins continúan. Esto es lo que vivieron derechohabientes el pasado 10 de octubre cuando llegaron a la unidad de medicina familiar y la encontraron completamente vacía. En un video enviado a las noticias se observa a hombres y mujeres con niños en brazos, esperando para ser atendidos, buscando a alguien que los recibiera. Una de las pacientes recorre con el celular en mano cada uno de los pasillos, evidenciando la completa ausencia de personal en el hospital, mientras los pacientes comenzaban a perder, precisamente, la paciencia. Por más de 2 horas aguardaron una atención médica que nunca llegó, pues el personal había salido a cenar, dejando abandonada la unidad que además funciona como hospital. Los afectados señalaron que en esa ocasión había pequeños con síntomas de neumonía, fracturas y entre otras situaciones que requerían de un médico, por lo que la mayoría optó por salir a buscar la atención de doctores particulares. ¿Por qué el ébola se ha extendido tan fuera de control últimamente? Es por 2 fenómenos. El primero es técnico totalmente. Liberia no tiene los servicios de salud, ni el compromiso comunitario, ni los recursos para enfrentar una epidemia. De absolutamente nada. Es un país tan pobre que incluso las parasitosis comunes están tan extendidas que el 98% de la población liberiana está infectada. Solamente el 2% de ellos nunca han estado infectados o no están infectados. También ellos tienen la costumbre de comer carne silvestre. Esta gente todavía va al bosque, caza un animal y se lo come. No sabemos qué ese animal si tiene, si está contagiado con un virus, si está contagiado con una bacteria. Si ven el documental de Vice News, se van a dar cuenta de que la carne no se ve apetitosa. Se ve terriblemente asquerosa, repulsiva. Es como si hubieran desenterrado un cadáver y se lo estuvieran comiendo. Explican ahí que la carne sufre un proceso de deshidratación, por el cual la carne parece momificada, ya que son tan pobres que ni siquiera tienen acceso regular a procesos de refrigeración para conservar los alimentos y la carne. Entonces, la pobreza, con esta costumbre ancestral de comer carne salvaje, de animales salvajes, más los malos hábitos, porque tú puedes ver a 2 personas peleando por un pedazo de carne de animal silvestre, uno de ellos cortarse, sangrar y comerse la sangre sobre la cual ha sangrado, o una cocinera en una casa que se corta y sin importarle nada sangra sobre la comida que está preparando y no hace un solo gesto con respecto a lo que está sucediendo. El otro fenómeno por el cual el ébola se está expandiendo tan rápido es a lo que yo le llamo conspiparanoia. Esto es un término que utilizan mucho los españoles. La conspiparanoia es simplemente creer en teorías de la conspiración. Hablando del ébola, porque sabíamos que había un componente fuerte de leyenda, de conspiración, de etnografía, de antropología, de misterio, tenemos que volver a hablar del ébola, y lo hemos pensado mucho esta semana, porque también hemos divagado queriendo imaginar que vosotros ya podéis estar hartos de este asunto. Que otra vez el ébola, pero claro, nadie contaba con que ese término que causa terror llegase a nuestro país, se instalase en nuestro país. Y no sabemos muy bien qué va a ocurrir. En Liberia hay un movimiento que dice que el ébola no existe, que solamente es un invento de Occidente hecho para que, no sé, que para que las compañías occidentales de medicamentos les vendan medicamentos. Qué curioso. No hay una sola compañía farmacéutica que haya desarrollado un antivirus que pueda con el ébola por ser tan peligroso. O que los gobiernos occidentales están necesitados de crear una crisis en África para robarles sus recursos naturales. El recurso natural más importante de Liberia es el hierro. El hierro que puede ser comprado en muchos países. Por ejemplo, Michoacán, en México, es un gran exportador de hierro. Exporta fácilmente unas 450 veces más hierro en un mes que Liberia en todo un año. Y otra de las cosas que dicen por las cuales el ébola no existe es por algún tipo de control político, una cosa así. Ninguna de esas cosas, bajo un análisis serio, puede resistir, pero la gente lo cree. ¿Por qué? Por falta de educación, porque les parece... Es un fenómeno extraño la mente humana. Es por eso que están tan expandidas hoy las teorías de la conspiración. Y es una forma de control de la población, es una forma de control de las masas. Tú puedes llevar a una población a la histeria en función de una teoría de la conspiración. Como decía Hitler, mientras más grande es la mentira, bueno, no era Hitler, era Goebbels. Mientras más grande la mentira, más gente la cree. Así es como funcionan las teorías de la conspiración. En Liberia ha habido familiares que han asaltado los hospitales donde están los enfermos con ébola. Los han sacado, se los han llevado a sus lugares de origen, los han esparcido por la ciudad. Se roban colchones, sábanas, cobijas y almohadas. Donde la gente sangró, sudó, lloró. Y de repente ya tenemos el brote de ébola más grande, más descontrolado y peligroso que ha existido jamás. Esta es la principal zona problemática. Perdone, señor. Allí fue donde encontramos al rebelde muerto, el paciente cero. ¿Tenía mucha sangre? Sí, señor, por todo el pecho. Necesito saber a dónde fuisteis exactamente y repetir cada paso que disteis a lo largo de ese día. En las ocasiones que los cazadores de virus han sido capaces de identificar a la primera víctima de un brote de ébola, normalmente el infectado ha estado en contacto con lo más profundo de la selva tropical africana. Antes esta densa jungla era prácticamente impenetrable, pero con el crecimiento de la población y la disminución de los recursos, cada vez hay más humanos que se internan en las selvas primarias y secundarias. El médico ha venido aquí con dos objetivos. Primero, reconstruir la secuencia de sucesos que condujo al capitán a infectarse de ébola. Segundo, perseguir el sueño de todo cazador de virus, encontrar el escondite del huidizo ébola en la naturaleza, lo que los epidemiólogos denominan su reservorio. Un reservorio es un animal, insecto o planta que porta un virus pero no enferma. Los problemas comienzan cuando seres vivos sin inmunidad se infectan. En el caso del ébola, el reservorio natural, que seguramente es un animal, transmite el virus a los primates. Los monos en particular son los que más rápido sucumben a la enfermedad, y pueden transmitir el virus a los humanos que tienen una bioquímica similar. Localizar el reservorio del ébola ayudaría a los médicos a estudiar el ciclo vital de la enfermedad y tal vez a encontrar el medio de detenerla. Pero hasta ahora sus esfuerzos se han visto superados por el inmenso tamaño y la gran biodiversidad de la selva. El virus del ébola es uno de los más fascinantes que existen. Es un virus muy huidizo. Su reservorio natural sigue siendo un misterio después de tantos años de investigación y a pesar de los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo para acudir a zonas donde se ha detectado la enfermedad. Se ha atrapado a todo lo que se arrastra, camina o vuela para tratar de aislar el virus y todos esos esfuerzos heroicos han sido un fracaso. En 1995 el ébola Zaire resurgió y mató a 250 personas. Como jefe de la unidad de patógenos especiales del Centro de Control de Enfermedades, C.J. Peters llevó a cabo una intensa búsqueda del escondite del ébola. Fuimos capaces de rastrear lo que creíamos que era la infección original, el hombre que la había iniciado, el famoso paciente cero. Pensamos que si ya sabíamos quién era, sería todo más fácil, porque sabíamos a qué se dedicaba y solo tendríamos que estudiar su historial. Resulta que ese individuo vivía en un centro urbano, pero todos los días atravesaba en bicicleta una pradera hasta una zona de selva de crecimiento secundario. Y para complicarlo todo aún más, dos veces a la semana se internaba en bici en lo más profundo de la selva primaria e incluso a veces pasaba allí la noche. Así que estaba expuesto día y noche a la selva primaria. Y en definitiva, teníamos que investigar por todas partes. Y en los trópicos es muy difícil investigarlo todo. Procesamos a todos los mamíferos que atrapamos y a unos 30.000 artrópodos que capturamos y no encontramos ni un solo rastro del ébola. El reservorio sigue siendo un misterio. Nadie lo sabe con seguridad, pero hay un animal que encaja con el perfil de reservorio del ébola. Los murciélagos son una especie migratoria, lo bastante común como para interactuar con humanos, pero no tanto como para provocar brotes constantes del virus. Y podrían ser sus transmisores. Los murciélagos también despertaron sospechas porque varios estallidos del ébola han estado ligados a cuevas. Es posible que el guano de murciélago contaminado ayude a propagar la enfermedad. Ahora, hablemos de conspiraciones. Entre los rumores más sonados entre conspiranoicos al respecto del ébola, los cuales mencionaremos solo por el hecho de que son interesantes, no se deben de tomar como verdad y son meras referencias encontradas en internet. Que Estados Unidos, al igual que pasó con Haití, usaría la catástrofe del virus del ébola en África para sacar recursos minerales o naturales. África tiene la mayor cantidad de minerales, gas natural y metales en todo el mundo, además de campos de diamantes a cielo abierto. Algo así como pasó en Afganistán, que después de la invasión y por obra y milagro de Buda, encontraban minerales extraños que valían millones de dólares. Entre las teorías conspirativas, obviamente, está el rumor de que la crisis del ébola es una mentira en África y que diversos grupos de interés internacionales están haciendo un gran negocio. No olvidemos que diversas ONGs e incluso empresas como Facebook están donando millones para encontrar la cura de la enfermedad. Sin embargo, y como lo señalaremos al final, no se puede confiar en páginas basadas en WordPress o Blogspot que cualquier persona pueda escribir y publicar como ella piensa y luego tomárselo como una verdad incuestionable. Al momento, por ejemplo, en España, muchas personas están denunciando que la primera enferma de ébola en España se curó de la enfermedad. O sea que estaban esperando que se muriera o no sé qué pasó. El marido, por lo pronto, está por llevar a los tribunales de España una denuncia donde dice que el ébola es una gran mentira. El gobierno de Estados Unidos está construyendo clínicas contra el ébola en África. Sin embargo, los que han visto las clínicas dicen que se parecen más a campos de concentración. Se dice que todo lo que los gobernantes en África permiten que se grabe sobre el ébola está controlado por el Estado. No se permiten las entrevistas a los familiares de enfermos o a la sociedad en general. Varios organismos internacionales están exigiendo que se limite la llegada de ciudadanos y turistas africanos, además de que algunos países ya están adoptando estas medidas, mientras que en África reportan lo que se está viviendo como un nuevo apartheid, por el temor a la enfermedad. Que la crisis sanitaria del ébola era ya esperada por grandes magnates de la especulación, como la Fundación Rockefeller, entre otras, para ganar millones de dólares. Que la crisis sanitaria del ébola está siendo utilizada para disminuir las protestas por la recesión económica de Estados Unidos. No hay que olvidar que hace días se anunció que China es la potencia económica más grande del mundo y que Estados Unidos tiene una enorme deuda externa con ellos y que varios economistas privados prevén una nueva crisis económica parecida a la del 2008. Que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, es decir, el CDC, llevaría 6 años esperando un escenario de mortalidad masiva con cientos de miles de estadounidenses víctimas de algún tipo de enfermedad infecciosa que requiera el uso de 10.000 ataúdes especiales almacenados en determinados ranchos. Que las películas y series donde se alerta de riesgos epidemiológicos son parte de una preparación para advertir a la población de un riesgo sanitario o una muerte masiva. No suena tan descabellado cuando conocemos a los preparadores, un grupo de ciudadanos que llevan años acumulando alimentos, provisiones, material de curación y, claro, armas de fuego, lo que demuestra la capacidad de manipulación e influencia que tienen determinados medios y propaganda. El rumor de que los Simpsons predijeron la epidemia del ébola, sin embargo, el padre de Elizabeth Shaw en la película Prometeo también muere de ébola. Ambos medios son producidos por Fox, la cual tiene vínculos con el Partido Republicano, un elemento más para la conspiración. También el virus que mata a todos en la precuela del Planeta de los Simios es una película de Fox. Si bien es verdad que es interesante y gracioso leer este tipo de documentos, sería más interesante y productivo el leer los comunicados de países y potencias en salud del primer mundo que emiten a su población sobre el virus, ya que conociendo a nuestro inepto sector de salud, determinadas informaciones primero llegarán por internet, antes que por medio de sus voceros. Se debe de tener mucho cuidado con el efecto Salinger de internet y las conspiraciones, puesto que es precisamente por este tipo de rumores sin fundamento científico o periodístico, y que con solo usar el argumento de "nos ocultan información", que en determinadas partes de España e incluso a nivel nacional, en ciudades como Guadalajara, las personas están rechazando vacunas y métodos de control de enfermedades que ya habían sido erradicadas en el siglo XIX y XX, y las cuales están regresando para volver a ser una pandemia, con el plus de que podrá mutar y volverse incontrolables. Uno de cada 10 niños no es vacunado en Jalisco. Se trata de 60.000 menores de 5 años que no reciben vacunas porque sus padres consideran que las vacunas producen ceguera, autismo, causan enfermedades o son un método muy agresivo. Las autoridades insisten en la importancia de aplicar vacunas en contra de padecimientos como la poliomielitis o el sarampión, que aunque están erradicadas en el país, si reaparecieran darán defensa a los menores para combatirlas. La directora de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco, Erendira Ponce Arroyo, acentuó que la vacunación tiene un fundamento histórico que permite la erradicación de enfermedades y la desinformación que provoca los mitos no suma la prevención. Advirtió que el problema de que los menores no se vacunen es que se abre la puerta a un nuevo brote del padecimiento, tal como sucede en España, en donde se dejó de aplicar el viral contra el sarampión y ahora se presentan casos de este padecimiento. Dudas sobre el ébola. Si bien la enfermedad tiene más de 30 años de ser conocida, y claro, como solo había afectado al tercer mundo, no se desarrollaron vacunas o tratamientos exitosos en contra del virus, o en este caso, de una mutación. Hay que entender por qué la pandemia ha alcanzado los niveles de distribución a nivel internacional. El siguiente artículo es de BBC en español. Los números han sorprendido a muchos. Hasta el momento, el virus del ébola, que afecta principalmente a África Occidental, ha ocasionado la muerte de más de 4.000 personas, según los datos aportados este viernes por la Organización Mundial de la Salud. El peor de los brotes que precedieron al actual ocurrido en la República Democrática del Congo, en 1976, en esa ocasión perdieron la vida 280 individuos. Pero en este último, que se inició en Liberia, Guinea y Sierra Leona, ha sido comparado en gravedad por importantes expertos con la emergencia sanitaria declarada por el virus del SIDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nadie podía anticipar la escala a la que se multiplicaría el virus. La organización indica que el virus del ébola tiene 5 especies distintas: Buntimbuyo, Sudán, Reston, Thai Forest, Costa de Marfil y Zaire, al que pertenecen los últimos casos, y que la tasa de mortalidad puede alcanzar el 90%. ¿Qué está pasando en esta oportunidad? ¿En qué se diferencia este brote de otros anteriores? En esta ocasión no se consideró que el virus había mutado, y eso lo hacía distinto a los que habían circulado antes, le dice a BBC Mundo Mar Faraco, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional. Esta epidemia no se atajó a tiempo, se empezaron a tomar medidas cuando ya había avanzado demasiado. En marzo del 2014, ya había información alarmante. Se tendría que haber actuado en esa fecha, pero fue en agosto que se declaró la emergencia, indica Faraco. Los brotes registrados desde que el virus fue detectado por primera vez en 1976 se presentaron en África Occidental. Los países que han lidiado previamente con el virus en el continente africano son Gabón, Uganda, República Democrática del Congo, Costa de Marfil y Sudán, según la cronología elaborada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés. El tipo de virus, el número de personas contagiadas y el índice de mortalidad fue distinto en cada uno de los países afectados. Propagación. El ébola, virus originalmente contagiado por los murciélagos, se transmite de un ser humano a otro por el contacto de fluidos corporales, invade a ciertas células de la persona en el que se aloja, se reproduce y se propaga. CDC ha contabilizado más de 4.400 contagios desde que se agudizó este último brote en marzo del 2014. A esta realidad se ha sumado el hecho de que, a diferencia de lo ocurrido en brotes anteriores, el virus ha llegado a centros urbanos poblados, no se ha quedado en zonas rurales aisladas, que era lo que había pasado en los episodios previos. No hay vacuna de uso clínico, todavía están en fase de experimentación. La Organización Mundial de la Salud es tajante, no existe una vacuna contra el ébola. Se están probando varias, pero ninguna estará disponible en este momento para uso clínico, y se estima que pasarán varios meses hasta que esto ocurra. Tampoco hay medicamentos específicos para combatir la enfermedad, pero ante la emergencia se ha autorizado el uso de tratamientos experimentales. Fáraco explica cuáles son, pero indica que no existe suficiente información para determinar si los pacientes que han recibido esos tratamientos y que sobrevivieron lo hicieron porque las drogas fueron efectivas o porque no les tocaba. Porque ahora una vacuna, que ya también la hemos platicado aquí, contra este virus caliente podría estar lista, parece, para el 2015, si es que se cumplen los plazos que se prevén por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también de los laboratorios farmacéuticos que están trabajando sobre esta particular enfermedad, este particular virus. Esto, al menos según las declaraciones del director de vacunas del organismo, que se llama Jean-Marie Okwobele. En una entrevista que se dio para la emisora Radio France Internacional, este experto señaló que la farmacéutica británica GlaxoSmithKline es el laboratorio que por lo pronto tiene más avanzado este desarrollo de la vacuna, y además estuvieron indicando también que el mes que entra ya se podría empezar al menos con los ensayos clínicos en humanos, y si las respuestas son positivas, pues la vacuna ya podría llegar al mercado el año que entra. Cada vez que el virus del ébola contagia a una persona, abre una nueva posibilidad de poder mutar y desarrollar nuevas capacidades. Algunos expertos lo han llamado la ruleta genética. Dicen que cada vez que se copia, tiene una o dos mutaciones. Normalmente estas mutaciones no suponen un gran cambio, pero algunas de ellas podrían modificar la manera en que actúa en el cuerpo humano y otras en el proceso de contagio. Si el virus del ébola mutara y, por ejemplo, pudiera contagiarse por el aire, como una gripe, la epidemia entraría en un nivel muy complicado de contener. A finales de los años 90, en una zona de cuarentena de Estados Unidos, se produjo entre unos monos un contagio del virus llamado ébola Reston, que se sospecha pudo ocurrir vía aérea, si bien nunca se probó. Sabemos que este virus se transmitió entre monos y monos, y todavía no entendemos cómo fue. ¿Supone esto que hay un enorme riesgo? No, pero hay que pensar en un plan B. Creo que ahora hay más riesgo en que el virus se desplace de África Occidental al África Central. La Organización Mundial de la Salud descarta que el ébola pueda comenzar a transmitirse por aire, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC de Atlanta, aseguran que no han registrado ningún caso de contagio aéreo. Sí que admiten que el ADN del virus cambia continuamente, pero en una proporción muy pequeña. De hecho, desde su descubrimiento en el año 76, solo ha cambiado apenas un 5%. Si miramos el ébola como un virus clásico, está la subespecie Zaire. Hay 5 cepas del virus del ébola, y vemos que entre ellas difieren hasta un 40%, pero todas se transmiten por contacto directo, ninguna por el aire. Pero esto no quiere decir que sea imposible que puedan cambiar y se puedan transmitir por el aire. Este sería, sin duda, el peor de los escenarios. Durante décadas, muy poca gente fuera del ejército conocía la existencia de la misión médica del instituto. Pero entonces el ébola llegó a Estados Unidos. Nunca había trabajado con el virus del ébola hasta que cayó en mis manos durante el brote de ébola a Reston. De hecho, el ébola era el único virus con el que no quería trabajar porque me daba mucho más miedo que todos los demás juntos. En 1989, una granja de cría de Filipinas envió 100 monos a Estados Unidos. Acabaron en un laboratorio de investigación médica de Reston, en Virginia, a las afueras de Washington, D.C. Los monos empezaron a morir enseguida sin razón aparente. El desconcertado laboratorio envió muestras de sangre y tejido de los monos al instituto. Peter Jarrin analizó las misteriosas muestras y se encontró con un nuevo tipo de ébola. Jarrin enseñó su descubrimiento a C.J. Peters, que entonces era el jefe de análisis de enfermedades del instituto. Peter se vio sobrecogido por una sensación que él denomina factor duende. Fue cosa de duendes que Peter Jarrin me enseñara una micrografía por electrones con un nuevo tipo de ébola que acababan de sacarle a un mono a menos de 50 kilómetros de aquí, en Reston, en Virginia. He de admitir que me erizó el vello de la nuca, porque no me gustó nada imaginármelo tan cerca de casa. Un agente patógeno de nivel 4 acechaba a las afueras de la capital de Estados Unidos. Era un virus similar a uno de los virus más letales que se conocían. Y estaba propagándose entre los monos y matándolos. ¿Sería seguro para los humanos? ¿Qué pasaría si un ser humano se contagiaba? La verdad es que no queríamos averiguarlo, así que recomendamos que exterminaran a los monos. El laboratorio mató a los monos infectados. Entonces los monos que vivían en el mismo pasillo que el grupo de monos infectados también comenzaron a morir. Era una noticia estremecedora que indicaba que el nuevo tipo de ébola también se propagaba a través del aire. El ébola Reston mató al 100% de los animales que infectó. Si hubiera escapado del edificio y contagiado a los humanos, las consecuencias habrían sido escalofriantes de imaginar. Estas valiosas imágenes muestran a la pequeña unidad de médicos militares que arriesgaron su vida para limpiar la zona contaminada. Tras matar a todos los monos del edificio, la unidad restregó con lejía todas las superficies del laboratorio. Y después quemaron formaldehído durante 3 días para eliminar cualquier resto del virus. Pero eso no fue todo. 4 empleados del laboratorio dieron positivo en los análisis de infección de ébola. Se produjeron 4 infecciones humanas. Ninguno de los contagiados presentaba síntomas. En los minutos vertiginosos que sucedieron al hallazgo, descubrimos que este tipo de virus era mucho menos patógeno para los humanos que las variedades clásicas. El primer estallido de ébola Reston pudo ser contenido, pero el propio virus continúa suelto. En 1992 el ébola Reston atacó unas instalaciones de investigación en Italia. Y en 1996 el virus mató a más monos de laboratorio en Texas. Se demostró que ambos brotes se habían originado en Filipinas. ¿Cómo infectó una enfermedad que vive en el centro de África a los monos del sudeste asiático? Los investigadores nunca lo averiguaron. Tanto las razones técnicas económicas que evitan que haya un sistema de prevención de salud adecuado para combatir una enfermedad, más los montones de información barata, basura y teorías de la conspiración que la gente está propensa a creer, están causando miles de muertes. Aquí me gustaría, para deshacer algunas de las teorías que andan volando por ahí que he visto, me gustaría hacer alguna aclaración. Yo soy ingeniero farmacéutico graduado del Instituto Politécnico Nacional. Justamente hablar de temas de microbiología es una de las cosas en las cuales mi especialidad es más fuerte. Trabajo con una compañía farmacéutica. Para mí esto es cuestión de todos los días. Así que esto me califica sobradamente para decirles lo que les voy a decir a través de este audio. 1. El ébola no se transmite por vía aérea. De lo contrario, estaremos enfrentando un brote epidémico sin límites. Estaríamos sufriendo un brote epidémico equivalente a la gripe española de 1918 que causó 56 millones de muertos. Con la facilidad con la que hoy un enfermo puede trasladarse de continente a continente, tendríamos un escenario apocalíptico. El ébola no es capaz de pasar por vía aérea. En el momento en que se enfrenta a condiciones adversas, el virus se muere. 2. El ébola es altamente mortal. La muerte es horrible, pero si tienes un sistema de salud medianamente moderno de tu lado, con medidas de asepsia y limpieza comunes, lo más probable es que la enfermedad se contenga. No, un enfermo de ébola en una ciudad grande solamente puede causar daño mientras no se identifique. En el momento en que se identifique, bajo cuidados médicos, puede salir adelante. Sin cuidados médicos o cuidados médicos raquíticos como en África, la tasa de mortandad es del 90%, del 85 al 90%. Con servicios de salud adecuados, la tasa de mortandad baja al 30%. 3. No hay cepas de ningún otro lado. El ébola se llama ébola por el río ébola que está en África Occidental. No hay otros virus hasta el momento que se hayan descubierto que hayan causado una enfermedad semejante. Hay toda una familia de virus, los virus ébola, ébola virus es EBV, pero todos son endémicos del África Occidental. No hay cepas del virus del ébola que provengan de otras partes del mundo. 4. El ébola existe. Es real, es mortal, pero es controlable. ¿Cómo puedes evitar el contagio con alguien que está enfermo de ébola? Simplemente no te le acerques, no lo toques, que te hable a una distancia conveniente y es todo. Estar en una habitación con un enfermo de ébola es altamente peligroso, pero si te lavas las manos, el contacto deja de ser peligroso. Necesitas, sí, una serie de equipos de seguridad para lidiar con un enfermo, porque un enfermo ya está sangrando por todos los poros. Una de las grandes teorías de la conspiración que vuelan por ahí es el efecto de choque, de que las enfermedades y cosas así se utilizan para distraer a la población y la población pueda ser así susceptible de que se le apliquen cambios y todo eso. Aquí no aplica nada de eso. El ébola es real. Afortunadamente en México no hay casos. En Estados Unidos los casos que se han presentado están manejándose de acuerdo a los protocolos del Centro de Control de Enfermedades, aunque se cometen errores. Aún así, el sistema de salud moderno de Estados Unidos es capaz de contenerlo. No hay razón para entrar en pánico con respecto al ébola, pero tampoco hay razón para pensar que es un invento. El virus está ahí. No lo utilicen como un arma para la desinformación. Ya en este país tenemos muchas teorías de la conspiración, muchas cosas que son utilizadas para marear a la población. Se les dicen un millón de tonterías para que la población deje de ver el problema real. Ese es el verdadero problema con una teoría de la conspiración. Uno se la pasa atacando puntos que en realidad no tienen nada que ver con el problema y el problema persiste. Entonces, una teoría de la conspiración, más que buscar la verdad, está ocultando a los verdaderos culpables. Cuando atacas algo que no está ahí, simplemente dejas que el verdadero culpable escape. ¿Cómo le está pagando la gente en Liberia? Con muertos. Los hospitales de los países desarrollados disponen del equipo y la formación para enfrentarse a este tipo de desastres médicos. Pero la situación en los hospitales rurales africanos es muy distinta. Aquí mantener las condiciones de asepsia es extremadamente difícil. El dinero escasea, y a veces las clínicas recortan los costes reutilizando jeringuillas, una forma segura de transmitir infecciones de un paciente a otro. Las víctimas de ébola se alojan hacinadas y rodeadas de sus seres queridos, desprotegidos y sin mascarillas, lo que facilita que el virus se propague entre las visitas. Los empleados de los hospitales a menudo también son presa del virus y ayudan a extenderlo entre los demás pacientes. Los epidemiólogos llaman a este fenómeno amplificación y se produce cuando la pobre asistencia médica transforma un simple brote en toda una epidemia. Las epidemias de ébola suelen empezar con un solo caso. Alguien se pone enfermo en un pueblo o una aldea y contagia el virus a la gente que le cuida. Al final alguien acaba yendo al hospital. Y en los hospitales africanos nadie lleva guantes, ni batas, ni mascarillas. No se toma ningún tipo de precaución y constituyen el escenario perfecto para la transmisión del virus. La enfermedad no para de propagarse hasta que todos hayan muerto o se hayan ido. Por lo tanto, no resulta sorprendente que los empleados sanitarios sean a menudo los primeros afectados durante una epidemia. Y los aldeanos observan que mucha de la gente que acude a un hospital no regresa viva. Algunos creen que los hospitales propagan deliberadamente los virus de ébola y Marburg para ganar más dinero. Y los factores culturales tampoco ayudan. En África Central, el atuendo blanco que llevan los médicos se considera una señal de brujería. El temor ha llevado a mucha gente a esconder a sus enfermos y moribundos de los equipos sanitarios. Los problemas no terminan cuando las víctimas mueren. El virus puede sobrevivir durante semanas en un cuerpo muerto y los cadáveres están llenos de ébola. Las ceremonias rituales que se llevan a cabo con los muertos son un foco de infección. El ébola es una enfermedad cruel que puede atacar en cualquier momento y en cualquier parte. Pero las condiciones de las regiones empobrecidas la empeoran todavía más. El virus está tratando de adaptarse a los humanos y creo que es muy peligroso dejar que estallen esas epidemias en África tan a menudo, donde no existen recursos para combatirlas y existen tensiones sociales que impiden la intervención exterior. La hepatitis. Sin embargo, antes de irnos, creo que habría que hablar de una enfermedad a la que todos estamos expuestos a cualquier hora, en cualquier lugar. Con la diferencia de que esta enfermedad es asintomática, no causa muertes tan extremas como el ébola, pero sí cobra la cuarta parte de muertes por complicaciones en México. Estamos hablando de la hepatitis en sus variantes A, B, C, D, E y F, siendo las tres primeras consideradas como las más contagiosas, puesto que, a diferencia de enfermedades que se transmiten por medio de sangre o tejidos, como el VIH o el ébola, esta se puede transmitir por la saliva, por un beso, o por contacto de la saliva o excreciones corporales, o contacto sexual. La hepatitis es una inflamación del hígado, una inflamación que puede ser ocasionada por un proceso infeccioso, viral, o sea, virus o bacterias, puede ser autoinmune, o sea, que uno genera anticuerpos en contra de uno mismo y puede atacar al hígado. Puede ser tóxica también, sobre todo por el exceso de ingesta de alcohol o de ciertos medicamentos. Esa es la definición de hepatitis y esas son las principales causas de hepatitis. De acuerdo a la evolución de la hepatitis y la causa que lo está generando, pues puede más adelante afectar a otros órganos. Pero en sí la hepatitis es nada más la inflamación del hígado. El sistema inmunológico puede sanarse completamente de la hepatitis. Sin embargo, un 10% de los infectados de hepatitis del tipo B se convertirán en crónicos y desarrollarán una afección como cirrosis o cáncer de hígado. La hepatitis viral se considera una epidemia silenciosa porque la mayoría de las personas desconocen que están infectadas y a lo largo de décadas desarrollan lentamente enfermedades hepáticas. De ahí que la Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos tomar medidas contra los 5 virus de esta enfermedad que pueden causar infecciones hepáticas graves. La hepatitis B es una de las enfermedades infecciosas más comunes en el mundo. Más de un tercio de la población mundial está infectada por este virus. Aproximadamente 350 millones de personas en el mundo tienen infección crónica sin saberlo. Y el desencadenante más grave es un cáncer de hígado o una cirrosis hepática. Es imprescindible que las personas en riesgo de contraer la hepatitis B acudan al médico y se sometan a un análisis. La hepatitis A y E son infecciones transmitidas por los alimentos y por el agua que causan cada año millones de casos de enfermedad aguda, de la que el paciente tarda a veces varios meses en recuperarse. Se estima que la enfermedad causa anualmente más muertes y complicaciones agudas que la diabetes en sus variantes 1 y 2. Lo que nos da una idea de la crisis sanitaria que provoca. La hepatitis B, C y D se transmiten a través de líquidos corporales infectados, como la sangre, por contacto sexual, de madre a hijo durante el parto o a través de material médico contaminado. La hepatitis B y C suponen una mayor carga sanitaria en términos de mortalidad, ya que pueden causar una infección de por vida o crónica, que conduce eventualmente a la aparición de cirrosis hepática y cáncer. La hepatitis A infecciosa se contagia por vía oral y fecal, a través de ciertos alimentos, crustáceos, peces o alimentos del mal cocidos, agua o materiales contaminados. Entre el contagio y la aparición de síntomas, el periodo de incubación transcurre de 15 a 50 días. La hepatitis B se contagia por la sangre, sangre o agujas contaminadas, por el sudor, el semen, la saliva o las lágrimas y secreciones vaginales, a través de heridas o mucosas, y también se transmite a través de la placenta al feto y a través de contacto sexual. Por su parte, la hepatitis C es una enfermedad silenciosa más peligrosa que el SIDA, que no da indicios de tenerla hasta que es muy tarde y ataca directamente al hígado, produciendo diversas complicaciones hasta llegar a un cáncer hepático. La hepatitis C y D son parecidas en características a la B. Por eso se debe de considerar el utilizar baños públicos solo en casos extremos y doblar las precauciones según el número de personas que frecuentan estos baños, ya que son la mayor causa de contagio, seguida por el boca a boca. La hepatitis puede ser contagiada en la calle por un portador a un padre, miembro de la familia, el cual enseguida lo llevará a casa. Incluso en algunas universidades donde se aplica la prueba de sífilis, se aplica también prueba de tipos de hepatitis. Solo que la sífilis se contagia únicamente por contacto sexual o por medio de tocar chancros. Se debe de tener especial cuidado con los besos, pues se puede transmitir la hepatitis del tipo A. La del tipo B se transmite al igual que las enfermedades de transmisión sexual, por medio de relaciones sin protección. Y repetimos, son enfermedades que no presentan síntomas mayores a las de un resfriado común. Son altamente contagiosas y generalmente sus complicaciones finales llevan a la muerte. Personal que trabaja en clínicas de spa, salones de tatuajes y las personas que se dedican a la venta de servicios sexuales deben de tener especial cuidado con el trato al cliente, además de adoptar las medidas de prevención para su propia integridad. Tenga cuidado. Si usted posee malestar general y cansancio por exceso de actividades, no lo vaya a confundir con un simple resfrío o estrés. Estos son algunos de los síntomas de una enfermedad conocida como hepatitis B. Este mal de salud se presenta de manera silenciosa en nuestro organismo, y solo en un 20% se hace visible el rasgo característico de la hepatitis B, que es la coloración amarillenta de los ojos y de la piel. Y por ello, la mayoría de las veces, la enfermedad ya es diagnosticada en estado avanzado. Esto puede desembocar en problemas de mayor envergadura, como el desarrollo del cáncer al hígado y la cirrosis. Las hepatitis virales B, C y D están más bien referidas a las infecciones producidas por contagio parenteral, todo lo que tenga que ver con la sangre. Puede ser los tatuajes, piercing, las inyecciones en los drogadictos que utilizan jeringuillas compartidas endovenosas, compartir máquinas rasuradoras, cepillos de dientes o cortaúñas de pacientes infectados con hepatitis B. Si bien nadie está libre de contraer este virus, el grupo humano de riesgo que tiene más probabilidades de contraer la enfermedad son las personas promiscuas, los reos penitenciarios, las trabajadoras sexuales y los drogadictos. Se estima que el 90% de personas adultas con hepatitis B logran curarse. Sin embargo, en el caso de los niños, solo el 10% logran superar el mal debido a su débil sistema inmunológico y a su poca capacidad de eliminar el virus. Algunas de zonas o regiones de la sierra central de nuestro país, de la sierra sur y de la selva, son las que tienen la más alta prevalencia. Y más bien los departamentos de la costa tienen una prevalencia más baja, excepto Lima, que tiene una prevalencia intermedia por la alta tasa de migración interna, ¿no? Uno podría infectarse, si la madre está infectada, podría infectarse de recién nacido. Y estas son las cosas que uno ve en las zonas endémicas, ¿no? Pero cuando uno ya va creciendo y está expuesto al tema de las curaciones dentales, por ejemplo, o al tema de transfusiones sanguíneas, o hacerse los piercing o los tatuajes, esto empieza más ya en una etapa mayor, ¿no? De adolescente para adelante. En muchas ocasiones, las personas se enteran de que son portadoras de la hepatitis B al momento de donar sangre, ya que para ello se realiza un tamizaje con diversas pruebas que verifican si el donante está apto o no. Lamentablemente, más del 60% de ellos ya no regresan por los resultados del análisis de la muestra, dejando en incertidumbre si es que presentan algún tipo de enfermedad sanguínea. En el momento de que deberían de venir a recoger los resultados, ellos van a recibir la explicación de qué es lo que está pasando en ellos y cuál debería ser la conducta terapéutica. Portan el virus, desconocen la seriedad que esto representa y de pronto se pueden hacer un seguimiento tardío, después de unos años, ya tener una enfermedad avanzada. Dependiendo de la edad en la que uno contrajo el virus y de su estado inmunológico, hay la posibilidad de curación total de la hepatitis B. Los pacientes que ya desarrollaron la forma crónica de la enfermedad reciben tratamiento antiviral a base de medicamentos que pueden durar de un año a más. Por ello, lo más recomendable es la prevención a través de la vacunación contra el virus en las primeras etapas de la vida. Tienen que ser 3 dosis de vacuna porque necesitamos esas 3 dosis para tener la garantía de que por lo menos existe una protección en el 95% de los vacunados. El esquema clásico es el esquema de la primera dosis, que es el día 0, al mes de la primera dosis y a los 6 meses de la primera dosis. Uno podría colocar otro esquema como con intervalos de 2 meses, el día 0, a los 2 y a los 4 meses. Entonces, esto va a representar que con espacios o intervalos de 2 meses, el niño va a terminar de completar el esquema de vacunación completa. Bueno, el Ministerio de Salud otorga la posibilidad de una vacunación gratuita a cualquiera de los pacientes o de las personas que requieran esta protección. En el Perú, actualmente se estima que unas 500.000 personas están infectadas con hepatitis B, lo cual constituye un peligro de salud pública porque se corre el riesgo de que otras miles de personas se contagien. Sea consciente y responsable, y sobre todo, tome sus precauciones para prevenir la enfermedad. Entre las teorías de conspiración está una más importante y que nos debería de preocupar más que el propio ébola. Existen cientos de bacterias y esporas, algunas resistentes incluso al paso de miles de años, y virus y pandemias que posiblemente mataron a nuestros antepasados, o que, al igual que el ébola, estuvieron encerradas por cientos de años en lo más profundo de la selva, o congeladas en lo más profundo de un glaciar. Sin embargo, y gracias al crecimiento de la población, que poco a poco reduce las extensiones o invade las selvas que antes eran imposibles de penetrar, junto al derretimiento del permafrost y los glaciares, el ser humano está cada vez más expuesto a nuevas pandemias, en las cuales tendrían que morir cientos de miles antes de encontrar una cura. La sobrepoblación, las redes sociales y los círculos internos de las sociedades ayudan mucho a que se diseminen enfermedades. El simple metro de una ciudad o los sistemas públicos de agua potable son vectores importantes para la distribución de una pandemia. Sin hablar de gusanos y parásitos que son transmitidos por mosquitos o pulgas, como la malaria, la peste bubónica, los alimentos en carne, cultivos contaminados o en el agua, o algo tan simple como un saludo o beso. Las selvas vírgenes que se están explotando tienen una carga viral inmensa y desconocida, y al igual que el ébola, existen cientos de seres vivos que son huéspedes naturales de enfermedades que son letales para el hombre y completamente desconocidas. Si el mundo lo barriera una pandemia como pasa en el planeta de los simios o como ocurre en Pripyat, ciudad afectada por la radiación en Chernobyl, la vegetación, la flora y la fauna pronto recuperarían su lugar en las ciudades abandonadas. Quizás, como pasa en la película The Happening, donde las plantas hacen que las personas se maten, deberíamos de considerar el costo de invadir los bosques, sobrepoblar la tierra o acabar con el equilibrio natural del planeta, antes de que él acabe con nosotros. Thank you. medidas de prevención. ¿Qué enfermedades son contagiosas por contacto humano y convivencia diaria? El herpes labial, la influenza y las diferentes cepas de gripe común, la hepatitis, entre otras enfermedades que se pasan al cuerpo humano de contacto con objetos de uso diario, herramientas, celulares, teclados de computadora y al saludar con las manos sucias, las cuales no están de más recordar para la temporada de invierno, donde recrudecen todas estas. Las recomendaciones son bastante sencillas para casi todas: lavarse las manos antes y después de ir al baño, antes de comer, y procurar no tocarse el rostro, la boca, la nariz y los ojos con las manos sucias. Exigir que las empresas que venden comida en la calle cuenten con al menos un lugar para lavarse las manos con abundante agua y jabón, o en su caso desinfectante y toallas. De lo contrario, buscar otra opción, ya que si no se cuenta con al menos una medida de salud como es lavarse las manos en un local de comida, no creo que sean los más limpios para preparar los alimentos. En caso de tener que tocarnos la cara, hacerlo con la parte superior de la muñeca o los hombros, no con los dedos. Consumir agua y otros productos de acceso público en la oficina, o utilizar solo elementos personales, y lavarlos antes de usarlos. Comprar o fabricar gel limpiador a base de alcohol o cloro, y llevarlo con nosotros. Esto para higienizar nuestras manos antes de comer, o después de saludar a un enfermo de gripe, por ejemplo. Estornudar tapándonos con la cara interior del codo, de ese modo no contaminaremos las manos o las cosas que toquemos con ellas. Si estamos enfermos o con síntomas porque nosotros sabemos cuando estamos mal o con gripa, no usar el transporte público o no salir a trabajar a contagiar a los demás. De hacerlo, llevar un tapabocas, pañuelos desechables y una bolsa para disponer de los pañuelos. No tocar alimentos de acceso público con las manos sucias, como el pan, en los supermercados, mucho menos cuando no nos vayamos a comprar. A mí me ha tocado peleas en el supermercado el decirle amablemente a los niños mocosos que no manoseen el pan, que para eso hay tenazas. Una muestra de la falta de cultura en salud de higiene pública. Son esas personas que escupen en el piso, aún dentro de una casa o trabajo, y luego pisan la saliva. Como si pensaran que con eso matan sus millones de virus que traen en la saliva y luego se diseminan en el aire, no sea tan pinche puerco. Si está enfermo de gripe y tos con flemas, use papel sanitario para escupirlas y luego deséchelas en una bolsa. Aún en su hogar, las flemas son altamente infecciosas. No las escupa en la calle. Hay que tener mucho cuidado con entrar en contacto con objetos personales de otros seres humanos, que se utilizan sin el mayor cuidado o higiene. El más peligroso por su exposición a la suciedad y la contaminación de los gérmenes es el celular, seguido por los pasamanos del transporte público y los teclados de computadora. Se dice que un teclado de computadora está más sucio que un baño público. El primer baño público en todos los lugares siempre estará un poco más limpio, sin embargo, hay que sanitizarlos o intentar usar instalaciones de acceso público lo menos que se pueda. Existen varias enfermedades infecciosas transmitidas por un solo beso o contacto con la saliva, entre ellas la mononucleosis. Sin embargo, no vamos a hacer como la película donde el tipo desinfecta todo, o como el señor Burns. Todos están cubiertos de asquerosos gérmenes. No sé qué quiere decir, señor. ¡Los masones controlan el país! ¡Oh! Nuestro sistema inmunológico mata miles de millones de gérmenes y bacterias diariamente al contacto. Incluso nuestra saliva tiene miles de bacterias y virus en cada gota de saliva, aún una persona que se lava los dientes. Es una manera que el sistema se protege de agentes extraños. Dicen que una mordida de una persona sana y con dentadura en buen estado es más peligrosa que la de un perro callejero. Pero se debe de tener especial cuidado cuando salimos a la calle con gripa o cualquier enfermedad que debilita el sistema inmunológico, porque es cuando podemos pescar una neumonía o contagiarnos de enfermedades de terceros. Por eso los que tienen fuegos en la boca le rebrotan siempre que se enferman de resfriado común. Por eso es recomendable no salir a la calle cuando se está enfermo. Sobre el ébola, que es el tema que nos ocupa este día, escuchemos un audio de la prevención para el ébola. Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es el ébola. El ébola es una enfermedad infecciosa que está provocada por el virus del ébola. Ha llegado a tener unas tasas de letalidad en torno al 90% en algunas poblaciones. Es una enfermedad muy contagiosa. Vamos a tratar los síntomas, tratamiento, prevención y diferentes casos prácticos para que podáis tener una visión general sobre el ébola. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que el virus del ébola no se transmite por el aire. Se transmite a través de un contacto estrecho con las secreciones de aquellos pacientes que están infectados o con aquellos animales que están infectados por el virus del ébola. Estas secreciones que estamos comentando son la sangre, la saliva, el sudor, las lágrimas, el semen. Cuando un paciente contrae la enfermedad, tiene un periodo de incubación entre 2 y 21 días. Este periodo de incubación lo que quiere decir es que el paciente acaba de contraer la enfermedad, pero no ha desarrollado los síntomas. ¿Y por qué es tan importante esta puntualización? Porque los pacientes durante el periodo de incubación son portadores, pero no pueden transmitir la enfermedad, ya que la carga vírica que existe en sus secreciones no es lo suficientemente elevada para transmitir la enfermedad. Solo la transmiten cuando ya han desarrollado los síntomas. Los síntomas del ébola son fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor de garganta, debilidad muscular y calambres musculares. Posteriormente, si la enfermedad va avanzando, ya que no afecta a todos los pacientes por igual, cuando esta enfermedad avanza, lo que se van a provocar son problemas renales, problemas hepáticos y la característica típica que es la fiebre hemorrágica, es decir, el paciente va a echar sangre tanto por la boca como por el ano. Como os comentaba, en este momento que el paciente tiene los síntomas es cuando es contagioso. Aquí es donde hay que extremar las medidas de precaución. Seguro que estáis pensando algún caso típico. Ay, me envían por trabajo o por ocio, voy a África, o a un país cercano, o a uno de los países donde ahora mismo hay una pandemia, como son Guinea, Liberia, Sierra Leona, Nigeria. ¿Me tengo que preocupar? ¿Tengo que estar apurado? No os preocupéis en demasía ni os alarméis, ya que en los aeropuertos hay un control de enfermedades donde detectan a estos pacientes. Si además vais con personas que no manifiestan ningún tipo de síntomas, no tenéis que tener miedo a contraer la enfermedad. Segundo ejemplo. Imaginaos transportes colectivos o lugares pues, donde se concentren diferentes personas, como pueden ser estadios o los centros de salud, conciertos, lugares cerrados. Imaginaos que venís con un grupo de pacientes que pueden ser de estas nacionalidades y estáis sospechando, empieza a entrar desasosiego, me podré infectar. Recordad, entre 2 y 21 días es un periodo de incubación, el paciente no puede contagiaros y además se necesita un contacto estrecho con las secreciones de los pacientes con síntomas. Mientras tanto, el riesgo de contraer la enfermedad es prácticamente nulo. Pero no solo los humanos pueden transmitir la enfermedad. De hecho, los animales salvajes y algunos animales domésticos son portadores de ellas. Entre los animales salvajes son animales endémicos de África, como son un tipo especial de murciélagos, pero también se han visto en monos, chimpancés, simios, puercoespines e incluso en algunas cepas de cerdos se ha podido determinar este virus del ébola. En animales domésticos, como en algunos mamíferos, se cree que el animal es portador y puede transmitir la enfermedad a través de sus secreciones igualmente. No solo cuando el animal está vivo, sino en los casos que se consuma carne de estos animales que están infectados, el paciente, el humano, es capaz de contagiarse del virus del ébola. Quiero dejaros claro esta parte, es decir, un animal es portador, pero no desarrolla la enfermedad. El animal, siendo portador, sí que transmite la enfermedad. Mientras que un humano, mientras es portador, está en ese periodo de incubación, no transmite la enfermedad. Solo transmite la enfermedad cuando está desarrollando los síntomas. El diagnóstico de estos pacientes es atendiendo al curso clínico, es decir, a los síntomas que manifiestan y con unas pruebas específicas de laboratorio. Una vez que se ha diagnosticado la enfermedad por ébola, desgraciadamente no hay tratamiento específico y tampoco hay una vacuna. Solo hay un tratamiento sintomático, es decir, el tratamiento que se da para la fiebre, para los dolores y en aquellos casos que se desarrolle la enfermedad y llegue a sus extremos más avanzados, pues un tratamiento de soporte en las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, no teniendo una vacuna efectiva ni un tratamiento selectivo contra el virus del ébola, lo más importante es extremar las medidas de precaución. Para aquellas personas que trabajan con enfermos, trajes especiales, el doble guante, todas estas medidas de control para evitar al máximo estar en contacto con las secreciones de los pacientes infectados, de los pacientes que acaban de fallecer. En aquellas poblaciones africanas, evitar el consumo de animales que pueden tener la enfermedad, evitar el consumo de carne cruda o poco cocinada, y en los lugares públicos extremar las medidas de precaución, sobre todo de contacto, y atender y diagnosticar aquellas poblaciones de riesgo. En resumen, lo que he hecho con este vídeo es sobre todo transmitiros un mensaje de tranquilidad. Hoy en día está muy en boca, pues por los bulos que corren las redes sociales, tal y como se maneja la información, pues el virus del ébola, el miedo que tiene la gente. La información que os he transmitido está testada con los centros epidemiológicos, la Organización Mundial de la Salud y con los centros de control de enfermedades infecciosas, tanto americanos como europeos. Mantened la calma. Si os ha gustado este vídeo, dadnos un me gusta y compartidlo con familiares y amigos. Esto es Medicina Clara y yo soy el Doctor Bueno. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchísimas gracias. Si bien es verdad que los riesgos epidemiológicos de una pandemia como el ébola son serios y que cada tanto tiempo, al igual que pasa con la influenza porcina, conoceremos nuevos virus que mutarán de una especie a otra, existen causas totalmente prevenibles en el mundo que matan más que las enfermedades. Cada año mueren 3,000 millones de niños por desnutrición y cada 3 minutos muere un niño por violencia. En México mueren 24 personas diariamente de hambre o desnutrición y al día mueren 35,000 personas de hambre por las mismas causas en el mundo o por enfermedades totalmente curables o prevenibles, como la disentería por agua contaminada. En la misma África, cuna de la enfermedad que nos ocupa, mueren cientos de niños en las calles por desnutrición y hambre. Y nadie hace nada. Entonces, antes de irnos, hay que dejar claro lo siguiente. ¿Cómo se contagia el ébola? El ébola es una enfermedad grave y con frecuencia letal que transmiten a los humanos los animales salvajes, monos y murciélagos de la fruta. Especialmente estos últimos son las especies consideradas huéspedes naturales del virus. Entre personas, el contagio se produce únicamente por contacto directo con sangre, líquidos orgánicos o tejidos de las personas infectadas. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Los primeros síntomas de esta enfermedad son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular de cabeza y de garganta, seguido de vómitos, diarreas, erupción cutánea, función renal y hepática alterada, e intensas hemorragias internas y externas. La mayoría de los sistemas de salud coinciden que el principal problema en África con la enfermedad es que los pacientes fueron atendidos durante las primeras etapas, además del hacinamiento, la desconfianza y la falta de preparación para la enfermedad por parte de la población y el personal sanitario, a pesar de tener problemas con ella desde 1976. ¿Cómo se diagnostica a una persona contagiada por ébola? Una vez que se compruebe que un paciente presenta síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente fiebre alta y persistente, se le somete a análisis de orina y saliva. Los exámenes más comunes, según la Organización Mundial de la Salud, son la prueba ELISA y el aislamiento del virus mediante cultivo celular. Las muestras de los pacientes infectados tienen un enorme peligro biológico y han de tomarse en condiciones de máxima protección. ¿Cuánto tarda en manifestarse la enfermedad? El periodo de incubación varía de 2 a 21 días, aunque generalmente los síntomas aparecen entre los 5 y 10 primeros días tras el contagio. ¿Cómo actúa el virus? El virus altera un tipo de células llamadas endoteliales, que recubren la superficie interior de los vasos sanguíneos y alteran la coagulación de la sangre. Al dañar los vasos sanguíneos, las plaquetas no son capaces de coagular y los pacientes sucumben a un shock hemorrágico que deriva en una pérdida de sangre muy grave. ¿Hay cura para el ébola? No existe un tratamiento específico ni una vacuna fiable que haya dado resultados positivos concluyentes en humanos. La esperanza son unos cócteles de anticuerpos que han sido probados con éxito en monos y experimentalmente en algunas personas. El más conocido de ellos es el Z-MAP. La producción a gran escala de estos medicamentos, que resulta muy lenta, es el principal reto en estos momentos, ya que se dispone de muy pocas unidades. Otra vía de investigación que se está probando es el tratamiento con plasma de convalecientes que han superado la enfermedad, algo muy similar a lo que se hace con caballos y algunos tipos de ganado que generan sueros que sirven para vacunas en caso de picaduras de víboras o alacranes. La Organización Mundial de la Salud ha autorizado la investigación con 8 tratamientos experimentales y 2 vacunas. Sin embargo, los medicamentos estarían listos para probarse en humanos hasta el 2015. ¿Cómo funcionan los anticuerpos? El cuerpo humano tiene la capacidad de generar por sí mismo los anticuerpos para combatir el ébola, al igual que cualquier otra infección o virus. Aunque el problema es que el avance del virus dentro del organismo, desde que se infecta hasta resultar mortal, es tan rápido que el cuerpo no tiene tiempo de generar anticuerpos. ¿El ébola se contagia por aire? No. ¿El ébola se contagia por agua? No. ¿Se puede transmitir en el transporte público? Solo que te bañen de sangre, saliva o sudor. De lo contrario, no. Conclusiones. Sobre el ébola no se puede concluir gran cosa, puesto que la amenaza está latente. Los grupos más radicales de internet hablan de amenazas terroristas relacionadas al virus, que podría ser inoculado hacia personas sanas en Estados Unidos, algo muy parecido a lo que los conservadores en Estados Unidos se la pasan haciendo contra México, al argumentar que se debería reforzar aún más la frontera en caso de que se pasaran terroristas de Medio Oriente. Sin embargo, la ética periodística y los sistemas de salud al tratarse de pandemias no se pueden enfocar en el amarillismo y en el miedo para alertar a las personas. Quizás mostrar imágenes de pacientes en las últimas etapas de la enfermedad por un medio de acceso público y decir "estas imágenes son muy fuertes" mientras asustan a las personas sea una forma de controlar la enfermedad, pero no está bien. Las personas necesitan ser informadas, no asustadas. Quizás el máximo exponente de que, a pesar de que tantas y tantas películas sobre zombies, guerras bacteriológicas, virus letales, apocalipsis zombies y demás, demuestra que no estamos preparados, es que si tanto España como Estados Unidos, que se hacen llamar potencias internacionales, incurren en el tipo de errores en el manejo de la pandemia que lleva a que personal sanitario se contagie, imagínense lo que podría pasar en este país, donde las personas son vistas como mano de obra barata y desechable, antes que apreciar al ser humano como tal. Creo que incluso el personal cercano al presidente en tiempos de la crisis de la influenza porcina mandó a sus hijos al extranjero. Los hábitos y condiciones de vida que seguimos en el país no solo dan pie a que infecciones o pandemias perjudiquen a un gran sector desprotegido de la sociedad, sino que es necesario que el Estado intervenga para evitar su propagación, desde enfermedades como las diferentes cepas de influenza o hepatitis, hasta pandemias como la que nos ocupó en este audio. Si hay 1, 2 o 1 millón de muertes por una enfermedad totalmente prevenible e incluso tratamientos o vacunas que el gobierno le niega a la población, estamos hablando de negligencia criminal. Ya no solo en enfermedades o pandemias, sino en cualquier tratamiento médico que le es negado a una persona y ésta sufre o muere. Desde que una persona paga 30 pesos por una consulta en lugar de utilizar el sistema público de salud, se puede decir que el sistema está abandonado y privatizado. Es injustificable que sigan muriendo personas por falta de un tratamiento médico que solo las personas del primer mundo o en ciudades urbanizadas tienen alcance. No es justo que sea más fácil comprar drogas que una dosis de antibióticos.